la verdad, muy demasiado barato, lindo, hermoso el precio, la verdad me gustó. Yo compré 2 kilos de filete de merluza. ¿Le ponen algún límite para comprar? No. Ahora sí, 2 kilos, más de eso no podés llevar. ¿Vino tempranito hoy para poder...? Vine temprano, 8:30, desde las 8:30 estoy ahí en la fila. Pensé, iba a venir más temprano, pero digo, no creo que vaya gente muy temprano, 8:30 nada más. ¿Se sorprendió de la cantidad de fila que hay? Muchísima gente, la verdad, re sorprendida. Yo no me imaginaba que venía tanta gente, iba a venir. No me imaginé que la gente iba a estar enterada de esto. Pero sí. La gente está feliz, porque pudo comprar, la verdad, a un precio increíble, a 100 pesos, que hoy en día 100 pesos no es nada. Esto tiene que ver también con cómo han subido todos los precios. Tal cual, sí, no, ni hablar. Conviene comprar esto y antes de estar comprando carne, porque la carne está carísima, ya no se pueden comprar, 200 pesos el kilo de carne, la más barata, podríamos decir, pero esto está buenísimo, la verdad, ojalá se repita. ¿Ustedes de consumir pescado habitualmente? Sí, sí, habitualmente siempre estamos comprando para consumir. Pero da gusto comprar, sí, fresquito, aparte, lindo. Muchas gracias. No, por nada, hasta luego. Por un gusto grande, aprovechando. Sí, pude comprar merluza y pude comprar medallones de las hamburguesas de pescado. No llegué a la cazuela, pero bueno, la próxima será. ¿Ya no hay más cazuela? No hay más cazuela. Y bueno, y quiero decir que felicito a la Dirección de Pesca y al municipio por esta propuesta, que es muy interesante. Los precios son requete accesibles. Y bueno, y también invitan al consumo del pescado en la población, que eso es importantísimo. Bueno, avisarle a la vecina que... Yo como pescado. Pero el precio no es el mismo. El precio no es el mismo, seguro. Es muy, muy accesible. O sea, que tendrían que hacer esta propuesta mucho más seguido. Ajá. Bueno, muchas gracias. Bueno.